Con motivo del Día del Sol, las entidades de varios países publicaron artículos especiales en Internet. El Comité Preparatorio Nacional de México por el Día del Sol insertó los artículos de elogio de la noble vida del presidente Kim Il-sung y la enérgica orientación del máximo dirigente Kim Jong-un junto con sus fotos. Y el similar comité de Hungría, el trabajo intitulado Kim Il-sung, gran hombre del siglo. El Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de Nigeria dio a conocer el hecho de que un periodista célebre de Japón se quedó admirado por el noble rasgo popular y la magnanimidad del presidente Kim Il-sung después de entrevistarse con él.